El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos de gualicho, va. Aquí comienza El Gualicho, super recontra recargado. Y a la versión 3415, Jorge Pachuán. Yo soy Laura Lillo y junto a mí mi compañera Marcela Morales. Vamos a acompañarles durante media hora. Les cuento un secreto, no van a poder creer las producciones que hemos preparado junto a toda la comunidad educativa del Pachuán. Así es, Laura, hoy tenemos un programa incomparable. Vamos a hablar de la economía del buen vivir, un proyecto que hace tiempo viene haciendo de las suyas en las aulas de nuestro querido Sens Jorge Pachuán. No puedes dejar de escucharnos, hoy tenemos de todo. Experiencia de economía solidaria para compartir y repartir. Consejo para reducir, reciclar y reutilizar. La llegada del Noti Solidario. Y como siempre, la mejor música para aflojar el esqueleto. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Y vamos poniendo primera para arrancar, y nos preguntamos, ¿qué es para vos la economía? La economía. La economía es la manera de administrar los recursos con los que contamos para poder aprovecharlos al máximo o lo mejor que se puedan. Es una ciencia social que estudia cómo las personas, a las organizaciones, países, según los recursos. La economía doméstica es la profesión y el campo de estudio que trata sobre la economía y la gestión del hogar y la comunidad. Para mí la economía es la ciencia social que estudia producción y consumo de bienes y servicios y satisface la necesidad humana de todos los argentinos y obvio que de todo el país. Y la economía ahora con la pandemia vamos todo para atrás. así que la vamos a pasar bastante duro. Esa es mi opinión. Para mí, que la economía se encarga de los bienes y servicios de la sociedad. Bueno, yo lo que entiendo de economía es que si el gobierno está de turno, no toma medidas que le sirva al Estado y a los acreedores, se va todo al carajo cuando se levante la cuarentena. Ese es mi punto de vista de la economía. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. Hoy, más que nunca, es necesario comprender el concepto del buen vivir, sobre todo en pandemia. ¿Cuánto es lo suficiente para vivir mejor? Tener más no significa vivir mejor. Caminar y avanzar como una sociedad unida, donde alcance para todas las personas, ya nadie le falte nada. Esa es la clave. La Santa Tierra me da todo lo que tengo. A veces yo también, chico, me tiento y me voy al supermercado y te juro que digo, ¿y qué voy a comprar? ¿Qué me hace falta? Como que no me hace falta muy nada. ¿Se puede ser autosustentable? Sí, sí, sí se puede. ¿Y la gente que no tiene tierra? Hay que buscar el medio. Basta de tanta losa, basta de tanto contrapiso. Volvamos un poquitito a embarrarnos las patas, como decimos. En la década de los 90 empezó la teorización y el surgimiento de vivir bien en una respuesta al avance del neoliberalismo. Bolivia y Ecuador incluyeron en sus constituciones nacionales el derecho a vivir bien o buen vivir y lo convirtieron en un elemento central de sus discursos. Tengo que ser consumista para hacer un arreglo. Entonces empezás a mirar alrededor tuyo y decir, no, si tengo botella, tengo tierra, voy a hacer un barrio, voy a hacer una hermosa tapia, sin gastar ni cinco. Solamente basureando, armonía con la tierra, tomar conciencia de la importancia que tiene la tierra, el agua y mucho el aire, que por detrás de mí van ellos y detrás de ellos voy yo también. Actualmente existe una disputa en torno al vivir bien. Para unos, la armonía con la naturaleza cuestiona la visión del desarrollo, mientras para otros es simplemente un discurso para continuar con el desarrollismo. ¿Querés saber más acerca del buen vivir? La economía del buen vivir, o también en su lengua original se dice suma causae, está inspirada en la forma en que ven el mundo los pueblos originarios de los Andes y también de la Amazonía. A ver, explícame, ¿cómo es eso? Claro, el buen vivir respeta los derechos de las personas, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza. ¿O vos crees que tu perrito no tiene derechos también? ¿O la selva, que se quema año tras año, no tiene derechos también? Y ni hablar de las personas. Ah, ahora entiendo, me imagino. ¿Cómo le darán a los grandes grupos económicos, a aquellos empresarios que solo piensan en la acumulación de riqueza, dándole la espalda a la gente? Mejor dicho, usando la espalda de la gente para que trabaje en condiciones cada vez más esclavizantes o directamente que se las margine de la vida. Y sí, la economía del buen vivir propone tomar de la naturaleza lo justo y lo necesario para que le alcance a toda la gente y de manera que podamos vivir armónicamente con la naturaleza. ¿Qué te parece? Igualito al mundo en el que vivimos, ¿no? Los que conocemos bien de este modelo económico es solo el de acumular riqueza, porque sí, solo por poder. Inventan guerras, enemigos. La verdad que la tienen clara estos pueblos. Deberíamos imitarlos, o al menos tratar de repensar cómo vivimos en este mundo. Va, la vida en general. Y parece difícil, pero no lo es tanto. Para que esto empiece a cambiar, debemos pensar con el otro. En ser solidarios, en definitiva, en no escupir para arriba. descolonizarme, con la vida reconectarme. Hoy comprendo que formo parte de un sistema mucho más grande. La armonía, el mayor baluarte, el respeto a los semejantes, la sonrisa en los habitantes, la salud es lo más importante. Seguinos en nuestras redes, en Instagram arroba El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Escuchamos a Leticia Ulloa y a Mónica Fernández, compañeras de segundo año de turno noche, que nos van a contar más detalles de esta iniciativa. Soy Mónica Fernández, de segundo año, turno noche. Bueno, mi experiencia fue fantástica, economía del buen vivir. Empezamos con algo muy simple, fácil y económico, con un puchero en el cual Marcela se dedicó a comprar la carne, que eran huesos de osobuco, y yo la verdura, buscando los precios más baratos. Y así pudimos comer todos en la escuela. Fue muy lindo compartir todo eso, gracias al profesor dándonos los tips para decir cómo poder hacer más economía, buscando los precios, fijándonos los lugares donde podíamos comprar todo. Esa fue nuestra primera experiencia en economía. Después yo propuse canelones también, haciendo yo todo casero en mi casa, buscando los precios también económicos y haciendo canelones para todos. Canelones de acelga y seso, donde pudimos comer todos y compartir todos, hasta con la señora directora en la escuela. También fue una experiencia muy linda porque aprendí a cómo economizar en la casa, cómo economizar, no tirar nada, no desperdiciar nada de lo que tenemos en heladera o lo que nos resta de una comida, como de un puchero nos sobra algo, podemos hacer una comida el otro día con ese resto de comida, o con un pedazo de carne o sin carne o con verdura podemos hacer un montón de cosas. Fue una experiencia muy linda la que tuvimos. Aparte de eso, yo me dediqué a hacer pizzas en la escuela y llevar y venderlas en la escuela, pizzas caseras, las hacía yo en mi casa para vender. Eso me ayudó muchísimo, me compraban todas. No solamente aprendí a hacer eso, aprendí a hacer jabón. Fue una de las experiencias mejores que tuve, porque jabón en pan yo pensaba que era algo más complicado, y no, es algo muy simple y con cosas muy sencillas y útiles que las tenemos en la casa y que no hace falta salir a comprar casi nada para hacerlo. También el yogur, aprendimos a hacer yogur, algo tan sencillo y tan caro en el supermercado. También me sigo utilizando el mismo medio de hacer el yogur en casa, como los tips para la economía del buen vivir. Yo quería contar un poco más profundo el tema del impacto que pegó en mi aprendizaje mientras estuve cursando el CENS Jorge Pastrán. La verdad que quedé muy conmovida con la elaboración del jabón, ver una manera de reutilizar el aceite quemado y una manera económica también de elaborar algo que siempre usamos, ¿no? Para lavar los repasadores con grasa, la ropa blanca, y una manera económica también al momento de cuidar nuestro bolsillo. Y bueno, me pareció interesante, obviamente, tomar todo con medidas y precaución. Contamines más la tierra porque eso nos hace más. Sí, Lo bueno es que puedes preparar este jabón ecológico con aceite de usada, soda cáustica, un poco de sal y agua. Tener las medidas justas, tanto como la soda cáustica y el aceite, y la pequeña combinación que se hace con el agua y el batido constante. Se le puede agregar glicerina también para que sea un jabón glicigenado. Y bueno, me gustó mucho porque cuando terminamos la elaboración de una hora, casi dos, cuidadosamente, y dependiendo de eso íbamos de a poco con nuestros compañeros y el profesor viendo cuánto tardaba en endurecerse y para ser utilizado ya en un momento. De a poco, bueno, fuimos viendo las medidas justas, los olores, aromas, o sea, para colocarle, para que huela rico, colores y, bueno, maneras de ponerle detalles pequeños, se viera más llamativo el jabón. Y la verdad que bueno, me gustó mucho porque me bañaba y me quedaba la piel hermosa, suavecita. No necesitaba ponerme crema. Y la verdad que me pareció algo espectacular. Porque también podría lavar de todo. O sea, tanto repasadores como... o sea, súper reutilizable y barato. Consumo responsable. Vivimos en una sociedad que favorece el consumismo. No hemos acostumbrado a usar y tirar. La publicidad nos bombardea con anuncios cuyo objetivo es hacernos engranaje de un sistema que reduce a las personas al papel de consumidores sumisos. Adoptar un papel activo como consumidores responsables se hace cada día más fundamental para el desarrollo saludable de nuestra sociedad. Un proceso que pasa por cambiar nuestros hábitos de consumo ajustándolos a nuestras necesidades reales y a la del planeta. Escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y a la igualdad social. Del consumidor. Las decisiones que tomamos día a día en función de lo que consumimos hacen a la economía. Como consumidores, en el momento de comprar algún producto o servicio, nos encontramos frente a la posibilidad de girar el timón hacia la economía más saludable y más equitativa. Por ejemplo, al comprar alimentos agroecológicos, estamos ayudando a productores rurales a sostener su iniciativa de producir de manera ecológica frutas, verduras y hortalizas, al tiempo que nos alimentamos de forma saludable. En cada acto de consumo consistente está el poder, entendiendo al consumo como un ejercicio de justicia, en el que cada vez que compramos algo podemos decidir hacia dónde dirigir esa justicia para lograr economía más saludable. Por tal motivo, estar informado fehacientemente sobre lo que vamos a consumir nos brinda la libertad de elegir a quién queremos nutrir con nuestra energía, ya sea dinero, tiempo o cualquier tipo de intercambio. Fundamentales para el consumo responsable. A continuación, vamos a citar prácticas que pueden considerarse como relevantes a nivel individual, pero a nivel colectivo pueden suponer un gran cambio social. Consumir lo justo y necesario. Vayamos donde vayamos, hagamos una lista antes de salir de casa para no comprar cosas que en realidad no nos hace falta. La mejor energía es la que no se consume. Reduce, reutiliza y recicla. Fundamental, la regla de oro del consumo responsable, optar por productos que podamos reciclar o que se produzcan con materiales reciclados. Reducir. Reducir en nuestro consumo a nivel de bienes y de gastos energéticos supone que estamos contribuyendo de una forma importante a disminuir su impacto sobre el medio ambiente. comprar los productos que realmente necesitamos, guiándonos por escoger aquellos productos elaborados lo más cerca posible, ya que así reducimos el gasto energético del transporte, y aquellos cuyos materiales se puedan reciclar y que no presenten excesivo embalajes o envoltorios. Reutilizar. Reutilizar es cambiar el chip de nuestros hábitos de compras y no guiarnos por la idea de comprar, usar y tirar, a la que estamos cada vez más acostumbrados. Reutilizar es darle una segunda vida a un producto. Así que antes de tirar un objeto que tienes en tu casa, plantéate si no puedes darle otra utilidad. Estarás ayudando al medio ambiente y a tu economía. Reciclar. La mayoría de los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras aplicaciones. Materiales como el vidrio pueden reciclarse hasta 40 veces. El plástico se puede reciclar calentándolo hasta que se funda, dándole una nueva forma. Es nuestro compromiso reciclar lo mayor posible y disminuir la producción de basura nueva. A ver, Facun, ¿por qué nos hablas un poquito de reducir, reciclar y reutilizar? Las famosas 3 R's. Podemos reducir los desechos para ayudar al medio ambiente. También la mayoría de los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras aplicaciones, como vidrio, plásticos y otros elementos. Y tampoco tenemos esa idea de decir, vamos a comprar un producto, lo vamos a vender y lo vamos a tirar. ¿Por qué? Porque ese producto se puede volver a utilizar. Tiene una segunda vida. Se me llena el corazón de pájaros y de flores cuando siento la pasión resonando en los tambores. Contacto a gente que reutiliza botellas y las contacto y las pasan a buscar por mi casa. Reutilizo los frascos de café, por ejemplo, una vez vacíos, para guardar hierba, azúcar, en vez de tirarlos. Las compras las hago con un changuito, como lo hacía mi abuela. En casa hemos realizado una composta donde reutilizamos todos los materiales orgánicos que quedan de los restos de comidas de verduras, de hortalizas, frutas. Las ponemos en un pozo y las vamos mezclando con tierra. Además del resto de frutas y verduras, le ponemos hierba, cáscaras de huevo. Y luego lo utilizamos en las plantas. Como experiencia personal con la propuesta de las 3R, de reducir, reciclar o reutilizar, he implementado varias cosas. Lavar las verduras de manera que se recoja todo el agua en el balde y con ese agua regar las plantas. Más o menos he visto que una ensalada para 4 personas son entre 20 y 25 litros de agua. Una razón, un latido, un sentimiento, un recuerdo, una emoción, repartiéndose en el viento. Yo relleno envases de plástico con residuos plásticos limpios y secos. Pueden ser cañitas, envoltorios, bolsas plásticas, radiografías, folios, tergopor. Compactás bien hasta que quede dura la botella y una vez llena, los puedes llevar a puntos de recolección más cercanos a tu domicilio. Esto lo hace Botellas de Amor Mendoza, que los puedes encontrar en el Facebook. Y es una linda iniciativa para colaborar con el medio ambiente. Cuando nos juntamos muchos, que cada uno viene con una botella de gaseosa, yo lo que hago es, en vez de tirarlas, las corto 10-15 centímetros de la base, le hago unas perforaciones abajo y las uso como maceta. Con los rollitos de papel higiénico que ya no uso, los corto, los pinto y hago soportes para el celular y después los regalo. Hola, voy a contarles mi experiencia sobre reutilizar diversas cosas o materiales. Por ejemplo, yo consigo cajones con un verdulero amigo y bueno, los lijo, los pinto y sirven como repisas para guardar libros, adornos, ropa, hasta calzado, y son muy útiles. Bueno, espero que esta experiencia les sirva. Les mando un abrazo. Un latido, una emoción. Siente el ritmo y muévete. Corre un río por tus venas. Un caudal de manos que rompe todas las cadenas. Siente el ritmo y muévete. Corre un río por tus venas. Un caudal de manos que rompe todas las cadenas. Siguiendo la lógica de economía social y solidaria, y como la anticipamos, tenemos una gran novedad. En el Gualicho, versión 3415, hace su debut oficial un segmento que estábamos esperando, el Noti Solidario. Cambio bolsa de papa por batería vieja, señora. ¿Tenés un emprendimiento? ¿Vendés algún producto? ¿Cortás el pelo o el pasto? ¿O pasear perros o gatos? Tal vez cuides niños. ¿Sos plomera o sos costurero? Quizás alquilás inflables. Ah, ya sé, sos vendedor de abón. ¿O cambias huevo por batería vieja? ¿Sos fletera? Para que no te sientas solo ni sola. Y no tengas que remarla en dulce de leche. ¡Hay aguas minerales! ¡Fray, toca! Te ayudamos a difundirlo. Sí, como escuchaste. Noti Solidario. Noti Solidario. Noti Solidario, la nueva sección del Noti Lo Puedo Creer. Nos contás lo que ofreces y te ayudamos a difundirlo. Nos ayudamos entre todos. Por una economía social y solidaria. Llegó el momento de la despedida. Cada vez se hace más corto este espacio bolichero. Agradecemos profundamente a toda la comunidad de nuestro SENS Jorge Pachuán por participar y regalarnos sus voces y experiencias. Te esperamos para hacer entre todos el próximo gualicho. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.